las charlas para dentro de la organización y también apoyadas por la comuna. Y la verdad es que nos organizamos rápidamente. Hubo un equipo de panadería y un equipo de guisos, por ahora, que está activo. Al principio, bueno, amasamos solo pan y después ya se juntó el guiso con el pan, con la amasada. Y las personas que están ahí a cargo de la comuna se encargaron de repartirlo, así que estuvo muy bien y por ahora se sostiene cada 3 o 4 días, porque también, bueno, las medidas que se toman, los barbijos, los guantes y todas las cosas para la repartija, ¿no? Todos con mucho cuidado ahora, de hecho los equipos también son gente que están conviviendo de a 2 o máximo 3, manteniendo también las distancias y los guantes y los barbijos. Por suerte hay un montón de gente esperando para colaborar. Está bueno que si hay vecinos que tienen ganas y se pueden anotar, no sé, me parece un lindo momento para poder colaborar, sobre todo cuando estamos hablando de necesidades básicas de las familias de nuestro pueblo.